Segunda hora de este programa de Buena Mañana, aquí en OIZ en Radio. Nos interesamos por asuntos que tienen que ver con el mundo de la discapacidad y conocemos, por ejemplo, que la Universidad de Extremadura va a poner en marcha una cátedra para la investigación en tecnologías accesibles. Una cátedra impulsada por la Fundación ADECO y la empresa Indra, que es ya la cuarta cátedra de tecnologías accesibles que este tándem de empresas pone en marcha para promover el acceso a la tecnología y a la integración de personas con discapacidad. Para conocer más detalles de esta nueva cátedra, en este caso en la Universidad de Extremadura, vamos a conversar con Francisco Mesonero, que es director general de la Fundación ADECO. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días. Es ya la cuarta ocasión en la que ponen en marcha una cátedra. ¿Con qué ánimo? Bueno, pues el ánimo está en el marco del acuerdo que Indra tiene con la Fundación ADECO para eliminar no solo aquellos tipos de barreras que existen y que ya todos conocemos, como son las barreras arquitectónicas, sino también eliminar aquellas barreras que afectan a las personas con discapacidad, como son todo lo que son las barreras tecnológicas, que son muy importantes, y el ámbito y el objetivo de estas cátedras es desarrollar productos o servicios que hagan más accesible todo lo que es el mundo, digamos, tecnológico en internet, en el uso de ordenadores, etcétera, etcétera, en servicio de las personas con discapacidad. Uno de los primeros proyectos que va a abordar esta cátedra es el proyecto DIWA 2.0. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, es un proyecto que, digamos, sobre la base de los proyectos anteriores que hemos desarrollado, como el Head Mouse, que permite a personas con movilidad reducida en extremidades superiores poder navegar y moverse en una pantalla con el movimiento de la cabeza, y el Virtual Key, que es un teclado virtual. Pues de lo que se trata es ahora es, digamos, de investigar nuevas soluciones, digamos, de accesibilidad en internet, pero que estas soluciones de alguna forma sean desarrolladas e investigadas a través de personas con discapacidad que se van a poner al frente del proyecto, con lo cual al mismo tiempo de estudiar nuevas soluciones, lo que estamos a través de este proyecto ya generando empleo en favor de personas con discapacidad. No va a ser la última, esta cuarta no va a ser la última. ¿Tienen otros proyectos de nuevas cátedras en otras universidades? Sí, realmente estamos trabajando constantemente, digamos, en ampliar las cátedras. Las que ya tenemos funcionando desde hace más de 2 años, pues continúan, digamos, innovando en todos los procesos que ya se habían presentado. Pero efectivamente, en el ámbito de las colaboraciones que ya Indra tiene ya con las universidades, de lo que se trata es de unir ese saber hacer, ese know-how de Indra en el sector de las tecnologías, con ese saber hacer de la Fundación ADECO en el campo de la discapacidad. Ese saber hacer y esa colaboración han dado ya sus frutos en forma, por ejemplo, de realidades como el Head Mouse y el Virtual Keyboard. ¿En qué consisten exactamente? Bueno, como comentaba anteriormente, el Head Mouse, que se desarrolló en la Universidad de Lérida, pues de lo que se trata es de una herramienta que permite a personas que tienen movilidad reducida en las extremidades superiores poder, digamos, con el movimiento de la cabeza, mover lo que es el ratón, el puntero del ratón en la pantalla del ordenador, y bien si se configura con ojo o con la boca, poder con el chasquido de la boca pues hacer el efecto de intro, ¿no? Uh-huh. En definitiva, si me preguntan si eso no estaba ya de alguna forma inventado, evidentemente existen unos mecanismos similares, y la única virtualidad que tiene este es que cualquier persona en cualquier parte del mundo, entrando a la página de Indra, puede descargarse este programa, ¿no? Uh-huh. Y el teclado virtual está muy ligado o no con el anterior, con el Head Mouse, y permite también, pues a través de un teclado que aparece en la pantalla, simplificado, no como el teclado normal que tenemos los ordenadores, permite que una persona también con discapacidad y movilidad reducida también pueda escribir, digamos, a través de este teclado virtual. Uh-huh. Un último tecnicismo, ¿qué es el RUX Tool? Pues ahí me piñan, ¿eh? Porque realmente eso entra dentro, digamos, del know-how de saber hacer de Indra, y sí, la verdad que no sabría explicarle técnicamente. Lo he visto cómo funciona, pero no sabría explicarle técnicamente. Yo lo he leído, forma parte del proyecto DIWA 2.0, que efectivamente se desarrolla dentro de este convenio que se va a poner en marcha en la Cátedra de Tecnologías Accesibles de la Universidad de Extremadura. Ojalá que podamos hacernos eco de nuevas aperturas, de nuevas cátedras,

Y en Oíd en Radio continuamos en nuestro magazine dedicado al mundo de la discapacidad. En De Buena Mañana viajamos hasta Córdoba. Y es que la Asociación Cordobesa de Epilepsia, ACEPI, ha conseguido la adjudicación de un curso por parte del Servicio Andaluz de Empleo que se va a desarrollar durante este año 2010 con la finalidad de conseguir la integración laboral de personas con discapacidad. Para conocer más detalles de esta acción formativa encaminada a la integración sociolaboral de personas con discapacidad, vamos a conversar con Juan Manuel Teodoro, que es el presidente de ACEPI, la Asociación Cordobesa de Epilepsia. Juan Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de hablar con usted. Hemos leído en prensa digital que su asociación, ACEPI, ha emprendido esta iniciativa durante el año 2010, un proyecto de formación para personas con discapacidad. ¿Cuántas personas se van a beneficiar? ¿Con qué esperanza de integración laboral? Pues en principio el curso va dirigido como formación a 10 personas y el 60%, o sea 6, pues se quedarán a trabajar, tanto algunos con nosotros como con otras empresas o empresas no lucrativas. El curso es un curso de administrativo contable. ¿Qué enseñanzas se imparten? ¿Son adaptadas? ¿De qué modo se han adaptado al colectivo de personas con necesidades especiales en este caso para atender, verdad? Pues se ha solicitado este curso administrativo, bueno, porque hay personas que tienen impedimentos de movilidad, luego tienen otros con epilepsia, y es un trabajo que pueden desempeñar perfectamente, porque no es igual que subirse a un andamio, que bueno, pues es más peligroso, ¿no? Y tal y como está el mercado laboral, nosotros, bueno, pues tenemos ayuda de alguna fundación que nos convenga, nos da alguna cantidad de dinero, bueno, pues podemos dar esta oportunidad a personas discapacitadas. O sea que no son solo para asociados. Este curso que se ha iniciado de administrativo contable no es solo para personas con epilepsia en este caso, sino que también tienen otro tipo de necesidades especiales de movilidad, entiendo, por ejemplo. Sí, sí. Hemos abierto el campo. Muy bien. ¿Es la primera acción formativa que realizan? Sí, sí, este año ha sido la inauguración. ¿Y no va a ser la última? No, no creo que sea la última, porque hemos solicitado también otro curso de cuidador de epilepsia. Y no sabemos, estamos a la espera de la contestación. Muy bien. La asociación ACEPI, Asociación Cordobesa de Epilepsia, es una asociación relativamente joven, constituida hace poco tiempo. ¿Cuándo y con qué fines? Pues se constituyó hace casi 3 años, legalmente, y sin estatuto, bueno, pues llevábamos ya casi 4 entre todos. Y bueno, pues nuestros objetivos son dar a conocer un poco la enfermedad, porque tiene el mito de que, como decían, que tenía el diablo esa persona. También queremos realizar proyectos científicos. Bueno, un proyecto que queremos hacerlo en poco plazo es crear una unidad de día que ya existe en Sevilla, en Granada, por otro tipo de asociaciones, ¿no? Aquí en Andalucía solamente hay esas dos. Y nos gustaría, bueno, que este año poder obtener algún alquiler o algún convenio con alguien, alguna obra social, una entidad pública, para poder llevar este tipo de proyecto adelante, porque ya tenemos varios casos de que a causa de la epilepsia, pues hay otro tipo de patología y ya son personas más, tienen la ley de dependencia, son más disminuidas. ¿Y qué servicios prestaría esa unidad de día? Pues en principio teníamos el apoyo psicológico, también tendríamos un gimnasio, tenemos, bueno, por parte del Ayuntamiento de Córdoba, pues nos daría sus instalaciones municipales de la piscina, aquí iríamos una hora, y en principio, bueno, pues entre todos los organismos podemos llegar a completar esta unidad de día. ¿Se sienten arropados, se sienten apoyados por las administraciones, por la clase política en ese sentido? Hombre, han recibido ya un curso del Servicio Andaluz de Empleo, que es el por el que hemos efectuado esta llamada. ¿El resto de las instituciones cordobesas y andaluzas les apoyan suficientemente? Sí, además incluso Diputación de Córdoba, cuando tienen la necesidad de dar alguna charla sobre epilepsia a sus trabajadores, incluso el Consejo Provincial de Participación Ciudadana, junto con el Instituto Provincial de Bienestar Social, bueno, pues también realizan este tipo de acciones e incluso nos llevan a pueblos de aquí de la provincia, a residencias, ayuntamientos, para formar un poco, porque es una enfermedad que no se conoce. Tiene la imagen de las personas que se caen al suelo, que echan espuma por la boca, que bueno, pues no hace espuma, es la saliva, la misma saliva que se hacen pompitas, ¿no? Y parece espuma, pero no. ¿Qué incidencia tiene la enfermedad? ¿Perdón, cómo? ¿Qué incidencia tiene la enfermedad? ¿Cuántos enfermos de epilepsia se detectan por cada 1,000 habitantes, por ejemplo? Pues, en Córdoba hay 8,000 afectados, entre 7 y 8,000 afectados. Y esto va aumentando porque, claro, es muy complicado decirte hay tantas personas porque es una enfermedad que está muy tapada, por decirlo así. Y claro, como al no verse, pues es complicado. ¿Y hasta qué punto es discapacitante? Discapacitante. Bueno, pues depende también de del grado, si ¿no? la persona se coja antes o después, ¿no? Porque una crisis y otra, bueno, pues ya te afecta al cerebro, ¿no? Porque son descargas de neuronas y una y otra, bueno, pues ya llega a dejar a la persona incluso disminuida. Pues Juan Manuel Teodoro, presidente de la Asociación Cordobesa de Epilepsia, ACEPI. Enhorabuena por ese curso. Esperamos que no sea el último y que volvamos a charlar para dar buenas noticias como esta, la del trabajo por la integración laboral de personas con discapacidad. Juan Manuel, muchas gracias. Igualmente. Un saludo. Adiós, hasta luego. Aquí en OIZ Radio continuamos con la mejor música. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Con el temporal se esperan por todo el país numerosas colisiones múltiples con un aumento moderado de salidas de la vía, mientras que en algunas zonas encontraremos vehículos detenidos en el arcén. Durante los próximos días. Con el mal tiempo también llegan los incidentes. Si no tienes más remedio que coger el coche durante estos días, no te olvides de llevar cadenas, el móvil con batería, el depósito lleno y antes de salir consulta el estado de las carreteras. Es un mensaje de Tráfico y Protección Civil, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Oh,

El Ayuntamiento de Palma ha recibido por tercer año consecutivo la bandera de la accesibilidad que concede Fundación Design for All, lo que sería diseño para todos en una traducción al castellano. Vamos a poder conversar con el presidente de esta fundación, con Francesc Aragal, que se encuentra ya al otro lado del teléfono. Francesc, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué significa esta distinción, la de bandera de la accesibilidad, para el Ayuntamiento de Palma que por tercer año recibe? Pues desde la fundación, en la que impulsamos, digamos, la aplicación del diseño para todo en las ciudades y en las empresas, hace unos años pensamos que es muy habitual que los ayuntamientos, las administraciones en general, hagan planes, ¿no? Pero que muchas veces esos planes se quedan pues en el tintero o se quedan pendientes de ejecutar. Y entonces pensamos que sería bueno que existiera una manera de reconocer aquellos ayuntamientos que ponen, digamos, la teoría en práctica y, por lo tanto, pueden demostrar que cada año invierten una cierta cantidad de dinero uh-huh. en hacer proyectos de accesibilidad y diseño para todos, que no solo son para toda la ciudadanía, sino que además están, digamos, apoyados por las entidades locales, digamos, que consideran que las acciones emprendidas son correctas, ¿no? Uh-huh. Bueno, parece, a tenor de las cifras que hemos podido leer, que el Ayuntamiento de Palma efectivamente ha cumplido su compromiso y de un 2% de su presupuesto del año 2007 destinado a la parcela esta de la mejora de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas se ha ido pasando en el año 2008 por un 3,6% y por un 12% durante 2009. Parece que en 2010 incluso se ultima ese plan de accesibilidad y continúa ese compromiso por invertir en la eliminación de barreras arquitectónicas. ¿La fundación que usted preside ha podido constatar que eso se traduce en una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad o para los visitantes que con esas circunstancias de necesidades especiales visitan la ciudad de Palma de Mallorca, verdad? Efectivamente. De hecho, digamos, lo que hace la fundación es exigir, digamos, el cumplimiento de ese mínimo del 2%. El Ayuntamiento de Palma realmente es merecedor de felicitaciones porque ha alcanzado un 12,6% de su presupuesto uh-huh. y la fundación, digamos, ha verificado y ha analizado, digamos, el buen hacer de las intervenciones que han hecho, ¿no? De todo punto de vista, desde paradas de autobús, mejora en las aceras, incluso pues en los contenedores de recogida de basuras para hacerlos más accesibles. Y efectivamente, digamos, la ciudad de Palma está experimentando, por un lado, una mejor, digamos, calidad de vida, desde luego, para las personas con discapacidad, pero como decía ayer la alcaldesa en el acto de entrega de la bandera, que evidentemente hacer la ciudad más accesible para aquellos que necesitan más la accesibilidad significa también, digamos, hacerla de más calidad para todos los ciudadanos. Y por lo tanto, en el caso de Mallorca, que es una ciudad muy turística, efectivamente el beneficio es para los ciudadanos y para los turistas también. De hecho, hay una curiosidad y es que seguramente es poco conocido, pero el aeropuerto de Palma de Mallorca recibe tantos usuarios en silla de ruedas como recibe Madrid o Barcelona. Es decir, que es una la isla es un destino turístico también de elección pues para personas mayores, etcétera, ¿no? Y en esa línea trabaja su fundación. Cuéntenos un poco cómo nace, cuánto tiempo lleva trabajando Design for All. Pues la Design for All Foundation la constituimos en el año 2001, pues a raíz de detectar esa necesidad de impulsar la aplicación del diseño para todo en todos los ámbitos de la sociedad. Y está constituida pues por un patronato donde están representadas tanto entidades como administraciones y empresas uh-huh. y tiene ámbito internacional. De hecho, tenemos acuerdos de colaboración pues con organizaciones de todo el mundo. Incluso en su momento ayudamos a crear una organización que se llama Design for All India, es decir, que digamos serían nuestros homónimos en India uh-huh. y colaboramos con distintos tipos de organizaciones. Precisamente pues hace unos 15 días estuvimos en el en la sede del Banco Mundial en Washington, porque digamos el Banco Mundial empieza a ser consciente de que a la hora de financiar proyectos en países en vías de desarrollo, concretamente de transporte, pues deben presionar a esos países para que las inversiones en temas de transporte pues sean inversiones en transporte para todos, en transporte uh-huh. accesible. Muy bien, pues ojalá que podamos llamarle con mucha asiduidad y podamos hacernos eco de actos como el que ayer se celebraba en la entrega de esa bandera, por tercer año consecutivo, por cierto, bandera de accesibilidad para el Ayuntamiento de Palma. ¿Es el único organismo, el único ayuntamiento distinguido este año con la Fundación? Ha habido otros, ¿no? No, está también el Ayuntamiento de Askersund, que en Suecia, que es digamos la segunda vez que lo reciben. Y de hecho, en el mes de marzo vamos a celebrar una reunión en el contexto de Eurocities, que es la Asociación Europea de Grandes Ciudades, donde vamos a discutir con Berlín, Moscú, Estocolmo, París y otras ciudades la posibilidad, digamos, de que este esquema de la bandera pues sea asumido también por Eurocities. Muy bien, pues estaremos encantados de poder contarlo cuando así suceda. Francesc, estaremos a vuestra disposición. Francesc, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un saludo. Vamos a continuar aquí en OIZ Radio. En De Buena Mañana vamos a tener ocasión de viajar hasta Valencia y conocer un proyecto que ya es una realidad, y es que la Universidad de Valencia ha implantado un software de ayudas para estudiantes con discapacidad, un software que les asiste de manera pionera mediante ayudas técnicas por medio de un sistema informático. El proyecto se llama Infoaccesibilidad. Lo conoceremos en breve, dentro de apenas unos minutos, después de la música de Donna Summers. Bueno.

OIT Radio, la radio que te acompaña. Cuando faltan 10 minutos para las 2 de la tarde, viajamos hasta Valencia. La Universidad de Valencia ha puesto en marcha un sistema informático completamente innovador que va a permitir que sus aulas sean tecnológicamente más accesibles para personas con discapacidad. Un sistema informático dentro de un proyecto que se llama Infoaccesibilidad, que es fruto de un plan elaborado por la propia universidad y que ha permitido, mediante su puesta en marcha, esa mejora tecnológica. Responde a la iniciativa del Segundo Plan Nacional de Accesibilidad que desarrolla esta universidad. Y para conocer más detalles de este ingenio tecnológico, vamos a conversar con el delegado del rector para la integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valencia, con Francisco Alcantuz. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Enhorabuena por la implantación de este proyecto. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber dedicado este tiempo a promocionar y a decir de las cosas que hacemos en la universidad. Muchas veces echamos en falta que la sociedad en general pues tome contacto del esfuerzo que se hace desde aquí. En particular, en este caso, para la integración de personas con discapacidad. La Universidad de Valencia tiene en la actualidad alrededor de 750 estudiantes con discapacidad. Somos una de las universidades con mayor número de matrícula de estudiantes con discapacidad. Y desde hace ya mucho tiempo, desde hace más de 10 años, estamos trabajando porque nuestras aulas, nuestros edificios sean lo más accesibles posibles y que se eliminen todas aquellas barreras de las cuales somos conscientes. En la formación actual, pues el acceso a la sociedad de la información, el uso de herramientas tecnológicas, de ordenadores en definitiva, de la red, pues es una herramienta fundamental para poder comunicarnos y para poder desarrollar los trabajos académicos. Y en este sentido, pues teníamos graves problemas con las personas invidentes o personas con problemas motrices que no podían utilizar los sistemas de acceso convencionales a los ordenadores. Uh-huh. Y presentamos un convenio, un proyecto al Segundo Plan Nacional de Accesibilidad, coordinado por el IMSERSO y la Fundación 11, y recibimos la financiación para poder ponerlo en marcha, que es lo que tú has comentado que se ha presentado en esta ocasión. Uh-huh. Este proyecto pues tiene varios brazos, varias líneas. Una es la adquisición comercial, digamos, de productos comerciales, que es líneas braille y elementos que permiten que personas con determinado tipo de limitaciones funcionales diferentes formas de funcionamiento pues puedan acceder al ordenador sin grandes problemas. Se han adquirido líneas braille, telelupas y diferentes sistemas de acceso, como pueden ser brazos articulados, joystick adaptados, etcétera, etcétera. Y la segunda parte que has comentado es el que estas mismas personas utilizan algún tipo de software, digamos, adaptado. Por ejemplo, las personas ciegas utilizan un software específico, se llama YAWS, que lo que hace es verbalizar en texto toda la información que aparece en la pantalla del ordenador, de forma que ellos pueden ir navegando a través de una síntesis de voz que les va orientando por dónde van. Uh-huh. Claro, eso implicaba en un principio que teníamos que tener puestos adaptados para estas personas en particular, lo cual consideramos que era una cierta segregación, ¿no? Porque obligamos a sentarse siempre en el mismo sitio y a lo mejor incluso en una misma aula. Lo que se ha desarrollado es un sistema que llamamos de perfiles itinerantes, que permite que cuando el alumno se da de alta, se identifica con su usuario y su contraseña, uh-huh, pues el sistema de aulas de la propia universidad carga en el ordenador que tú te has inscrito los programas que tú requieres, de forma que aparece un menú en el momento de acceder a ese ordenador donde te ofrece la posibilidad de activar el JAWS, activar el sistema de reconocimiento de voz Dragon Dictate o el Zoom Text, que es un sistema de ampliación de caracteres. Uh-huh. Con lo cual, lo que conseguimos es precisamente hacer posible la accesibilidad universal a todos los equipos de la universidad. Uh-huh. Es decir, que una persona con necesidades especiales para la utilización de esos sistemas informáticos en cualquier puesto de la universidad podría utilizar perfectamente ese ordenador porque un sistema remoto, un control remoto central se encarga de propagar, sí, eso esos programas por todos los equipos en cualquier rincón donde se encuentre de la Universidad de Valencia. Digamos que eso es lo que desde fuera se percata. Uh-huh. El sistema tecnológico es más complejo y difícil uh-huh. de explicar, pero vamos, en realidad eso es lo que tú ves. Uh-huh. Bueno, responde esta iniciativa a un programa más amplio, un programa de infoaccesibilidad y al segundo Plan Nacional de Accesibilidad de la propia universidad. Usted en sí, además, es el delegado del rector para la integración de personas con discapacidad, lo que significa que el propio equipo de dirección de la universidad toma conciencia de la importancia de allanar barreras, en este caso no solo físicas, también tecnológicas o culturales y mentales, ¿verdad?, para el acceso de esas personas con discapacidad. Por supuesto, pero no es esto no es noticia, en el sentido de que nosotros venimos trabajando en la eliminación de barreras y la formación del profesorado para atender a personas con necesidades especiales desde el año 94, es decir, ya llevamos una trayectoria, uh-huh. una experiencia, y lo que estamos haciendo es intentar utilizar los recursos que la propia sociedad nos pone a nuestra disposición. Uh-huh. El Plan Nacional no es de la Universidad, el Plan Nacional es del Ministerio. Uh-huh. Y nosotros lo que hacemos es adherirnos, como cualquier otro municipio o cualquier otra entidad pública, a este convenio, que nos obliga a financiar parte de esas ayudas técnicas por parte de nuestro presupuesto, pero al mismo tiempo, gracias a esa financiación, conseguimos las ayudas económicas que vienen de la Unión Europea para poder complementar nuestro presupuesto, que obviamente es corto, para poder cubrir todas sus necesidades. ¿Algún otro proyecto que vayan a presentar, que tengan intención de poner en marcha inmediatamente? Pues, la idea sería complementar este sistema que estamos en este momento ya probando y desarrollando, abriendo a otros tipos de programas, no solamente los programas de acceso que estamos comentando, para que los estudiantes con discapacidad pues puedan acceder a ellos. Hay una labor que es una labor que va a costar muchísimo tiempo de poder conseguir, es que toda la administración electrónica que nosotros estamos poniendo en marcha y que toda la administración está poniendo en marcha, pues que también sea accesible, ¿no? Entonces hay muchas páginas web que desgraciadamente aún no cumplen las normas UI y que tienen algunas dificultades y hace que los sistemas de navegación que utilizan las personas ciegas, por ejemplo el YAWS, pues tropiecen con imágenes que no tienen textos alternativos o que se utilizan frames inadecuados y que desorientan, digamos, a el estudiante que está navegando por esa página web. En estos momentos nuestra intención es, o nuestro objetivo es que la plataforma de e-learning sea lo más accesible posible, dado que hacemos una apuesta muy importante por esa línea, y que todas las páginas, todos los sitios de la administración electrónica, lo que es la automatrícula y la gestión de actas y demás, pues que es en donde los estudiantes van a tener más contacto con esa información, pues que sea totalmente accesible. Pues Francisco Alcantuz, delegado del rector de la Universidad de Valencia para la integración de personas con discapacidad. Enhorabuena por esos importantes avances por la integración de estudiantes con discapacidad. Muchas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Vamos a ir poniendo punto final a este programa, a estas dos horas de radio en las que nos hemos hecho eco de noticias, de avances en los servicios y en los derechos de las personas con discapacidad. Hemos estado, por ejemplo, durante esta mañana en Jaén, porque la Universidad de Jaén ha recibido el premio Millennium Siglo 2021 por parte de la Asociación Unidad Provincial de Parapléjicos de A Coruña. Hemos visto cómo trabaja esta universidad, la de Jaén, por la integración de estudiantes con discapacidad, que le han merecido un premio incluso lejos de su territorio, en La Coruña. También hemos conversado con el presidente de la Asociación Amibera de Jaraíz, que pide una sede social para poder prestar mejor servicio a las personas que conforman su asociación en esta localidad cacereña, Jaraíz de la Vera. En nuestro recorrido por la geografía española hemos podido conversar también con el presidente, el director general de la Fundación ADECO, porque la Universidad de Extremadura, en colaboración con la Fundación ADECO y la empresa Indras, ha creado una cátedra de investigación en tecnologías accesibles. Como vemos, el ámbito universitario ha sido tema central del programa de hoy. También hemos estado en Murcia, porque el Gobierno de Murcia, a través de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, ha editado una guía de ocio y servicios para los estudiantes de la Universidad de Murcia. Y finalmente, nos hemos llegado hasta Córdoba para conocer ese programa de integración sociolaboral, ese curso puesto en marcha por la Asociación Cordobesa de Epilepsia ACEPI, que va a permitir que al menos 6 de las 10 personas que van a tomar parte en este curso de administrativo contable acaben finalmente con un puesto de trabajo. Y para felicitaciones, la que hemos podido brindar a la Fundación Desinforal, que ha entregado por tercer año consecutivo la bandera de la accesibilidad al Ayuntamiento de Málaga por la eliminación de barreras arquitectónicas. Buenas noticias las que hemos recogido en este programa, que ahora ya finaliza aquí en OIZ Radio. La información llegará puntual a las 2 de la tarde, información nacional e internacional. Nosotros volvemos mañana con una nueva edición de este programa magazine del mundo de la discapacidad. De buena mañana, hasta mañana a las 12:05. Un saludo.